fiera, no te confundas, porque esto es Te Quiero. ¡Ay! Esta cumbia aquí llegó para bailar. Esta cumbia aquí llegó para gozar. Que te quiero ya llegó, que te quiero ese sabor, que te quiero ya llegó. Y cómo lo baila Carlitos Calamante. Vamos todos con las palmas, vamos a bailar con el ritmo de esta cumbia, vamos a gozar. Que bailando con te quiero, vamos a vibrar. Este ritmo está muy bueno para gozar. Vamos todos con las palmas, vamos a bailar con el ritmo de esta cumbia, vamos a gozar. Que bailando con te quiero, vamos a vibrar. Este ritmo está muy bueno para gozar. A ver todo el mundo con las manitos arriba. Eso. A gozar. Esta cumbia aquí llegó para bailar. Esta cumbia aquí llegó para gozar. Que te quiero ya llegó, que te quiero ese sabor, que te quiero ya llegó. Ay, ay, ay, ay. Vamos todos con las palmas, vamos a bailar con el ritmo de esta cumbia, vamos a gozar. Que bailando con te quiero, vamos a vibrar. Este ritmo está muy bueno para gozar.